Así arrancamos, somos más positivos. Muchas gracias a todos por participar, por estar acá. ¡Vamos! ¡Dale, Pancho! Ese fue un tema de nosotros, se llama Resentido. El que sigue ahora se llama Pega mi nena, también es un tema de nosotros. Yeah. muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo ese fuego, loco, qué lindo, gracias. Thank you. Habla. Háblame esa, boludo. Ah. Ponele. Ah, dale, boludo. Es un foto. Habla, boludo. Gracias, vieja, gracias. ¿Qué decirle, Gurisa? La verdad que emocionado, vieja, emocionado porque hace mucho tiempo no veníamos tocando y es lindo compartir esto con ustedes, es lindo compartir con la banda. Gracias por acercarse, por apoyarnos. ¿Cómo se escucha ahí, loco? Bien, gracias por disfrutar, loco. Vamos a hacer un temita, se llama S.I.M., que es un tributo para Mariano y Sandra, unos compañeros que nos hicieron hace un par de años. Espero les guste. Yeah. minuto. Los gurises quieren uno de dos minutos. Dos minutos. ¿Van a animar a cantarlo? Sí. ¿El tema de Adrián le gusta? Tema de Adrián. Bueno, ahí está, gurises, ¿lo cantan ustedes? ¿Están invitados? Vamos, ¿cantan ustedes? Yo la arranco y entre. Dale, dale. Arrancamos y el Yeah. dice. ¡Una más! ¡Que no corremos más! ¡Carne! ¡Una más! ¡Carne para picadora! Yeah. antes y batero, loco. A ver, Palilla. We'll be right back. para repetirlo, güey. Lejos de casa. No importa dónde vas. Bueno, ahora va a ser un tema nuestro. A ver si les gusta. Todo es mentiras eso. Yeah. pisando los micros dos. Ahí nos falla. Este tema se llama Mañana, que es un tema propio. Hola. Que pusiste en casa, boludo. Vamos, a ver. Vaya ahora. ¿Qué es eso? Con esto nos despedimos, gente. Muchas gracias, en serio.